deseo ya no basta. Y quisiera hacerte una invitación, espero no me digas que no. Tú en la habitación, haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo, hasta que no olvides mi nombre. Y tú en la habitación, a solas los dos, recorrerte poco a poco, no me digas que no. Oye, mi vida, quiero que recuerdes la noche de verano que juntos pasamos. El cielo estrellado, ardían nuestros cuerpos, siendo lo nuestro algo tan sagrado. En esta gran noche tú a mí te entregaste, con recuerdos que hoy día quieres negarte. Permíteme contarte que de mi corazón tú tienes tu parte, amor. Te pide volver, por favor. Sintiendo las olas, porque te gusta la mar, tu cuerpo angelica, tu carita diciendo que querías pecar, mis manos en un sitio que te hacen temblar. Vente conmigo, no me importa si besarte sea un delito, oh, sea un delito, oh, oh. Vente conmigo, que yo quiero escribir mi historia contigo, solo contigo, oh, oh. En mi corazón tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor, yeah, yeah. Tú tienes tu parte, amor, que te pide vuelve, por favor. En mi corazón tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor, que te pide vuelve, por favor. Tú, en mi habitación, haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo, hasta que no olvides mi nombre. Y tú en mi habitación, a solas los dos, recorrerte poco a poco. No me digas que no.